En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Quito Rivas, Ricardo Almada. No me gustó algo que dijiste. ¿De qué cosa? Hablaste de otra ola de frío. No, por favor, yo vengo hablando con los copilotos diciéndoles que ya queda menos, que solo 15 días de agosto. Sí, y queda menos. Septiembre, sí. y me mandas esa noticia, no puede ser. Bueno, pero es así, no como para que no nos olvidemos. Claro. Es un mensaje de agosto. Claro que sí. Que viene portándose bastante bien, pero nos quiere decir, pero miren que lo mío es invierno, mi especialidad. Exacto. Es el invierno. Y todavía faltan las tormentas famosas, así sí, que bueno, sí, falta. Vamos a mirar para el otro lado. Sí, falta todavía. 11 grados a esta hora, Jorge, 8 de térmica, 71% de humedad, cielo gris. Colores que te presento, cielo gris, absolutamente gris a esta hora de la mañana, cuando son las 9:15. Nosotros rápidamente pasamos a la nota que tenemos prevista. Estamos en el CERP Maldonado, centro educativo que está ocupado por estudiantes. Vamos a hablar con Agustín Abreu, justamente. Primero les agradecemos estas palabras para nosotros y después que nos cuenten el porqué de la ocupación. También recibíamos información sobre esta notificación desde ANEP a desalojar el local. Pero vamos punto a punto. ¿Por qué se decide la ocupación? Buenos días. Gracias. Buen día. por la nota y saludo a la audiencia. Bueno, la ocupación en realidad está decidida por una serie de argumentos que están en una plataforma reivindicativa que básicamente para ser un poco genérico, tiene que ver con estar en contra de los recortes presupuestales, de una reforma curricular que se quiere implementar desde el Consejo de Formación en Educación, sin la participación real de los involucrados y de los actores más importantes de esta reforma, que son los estudiantes y los docentes de formación en educación. Esta reforma se quiere imponer, digamos, sin ningún tipo de participación. Se intentan espacios de participación, pero no son espacios en los que nosotros realmente podamos tener voz, voto y decisión en esos espacios. Hay, por ejemplo, las asambleas técnico-docentes han elaborado una serie de documentos que no han sido tenidos en cuenta en esta reforma educativa que se quiere implementar en formación y en educación. Agustín, ¿desde cuándo están ustedes ocupando el centro? Nosotros ocupamos el centro el día 15, en horas de la mañana. Bueno, estuvimos con las autoridades acá, elaboramos el acta, nos hicimos cargo del centro el día 15 y devolvimos el centro a las 23 horas de ese mismo día. Luego, en la noche, quedó a cargo de las autoridades y en la mañana del día 16 volvimos para reocupar el centro. Desde el día 16 el centro está ocupado por estudiantes. Yo hablaba de esta notificación que les había llegado. Contanos los detalles y qué es lo que hay que hacer. No sé si es que los intiman a desalojarlo o a dialogar. En el día de ayer, lo que nos llegó a todos los centros de estudiantes de formación y educación que estamos en conflicto, comenzaron 4 centros, luego se sumaron 3 más, eran 7 centros, y en el día de hoy se van a sumar otros centros más a nivel nacional. La comunicación del Consejo, en realidad nos exhorta a desocupar las instituciones y digamos que aclara cuáles son las potestades que tiene el Consejo para, en el caso de que no desocupemos las instituciones, las medidas que van a tomar. Al mismo tiempo de esa comunicación, nos invitan a un espacio de diálogo en la sede del Consejo, en Montevideo, a los 7 gremios que en este momento estamos ocupando, y nos invitan, reitero, a la sede del Consejo y que vaya un delegado por gremio, digamos. ¿En el mientras sigue el centro ocupado? En el mientras sigue el centro ocupado, nosotros estamos en coordinación con el resto de los gremios estudiantiles, estamos elaborando en este momento una respuesta a la comunicación oficial que llegó del Consejo, porque, bueno, el movimiento estudiantil toma las decisiones en la asamblea, donde todos participamos. Aquí no hay decisiones unilaterales, sino que lo conversamos entre los estudiantes, y eso lleva implica un tiempo de coordinación, de organización, de discusión en ámbitos asamblearios. Y bueno, estamos pidiendo una prórroga de ese tiempo para que, bueno, podamos decidir entre los gremios y podamos dar una respuesta a la comunicación que llegó del Consejo. Jorge, ¿te queda alguna consulta para Agustín desde allí? No, saber si esta misma situación se está dando en otros lugares del país de manera paralela. Sí, sí. Comenzó el día 15 con cuatro centros. ¿En qué lugares? IPA, en Montevideo. Ajá. Magisterio en Montevideo. El IFES, que es el Instituto de Formación de Educación Social, también en Montevideo. Y ese día 15, en el interior, nos habíamos plegado nosotros también, el CERP del Este. Uh-huh. En el día de ayer se plegaron otros centros, el IFD de la Costa, el Centro Regional de Profesores del Sur, que es el que está en Canelones, y también se plegó el Centro Regional de Profesores del Centro, que está en el Departamento de Florida. Y cuando les proponen sentarse a negociar, ¿qué significa eso? ¿Que cada centro va a tener un representante en la mesa de negociación? Es una mesa ¿cada de centro diálogo, ocupado? Cada centro ocupado, que en este momento son siete, nos piden que exista un delegado que se dirija hacia Montevideo y tener un espacio de diálogo en las oficinas del Consejo de Formación en Educación. Eso es lo que se nos solicitó por parte del Consejo. ¿Ya hay una propuesta de día para realizar este encuentro? El día viernes. ¿Este viernes? Este viernes. ¿Y ustedes cuando vayan a negociar desocupan el lugar o van a negociar con el lugar ocupado? Eso lo estamos discutiendo, reitero, eso lo estamos discutiendo en asamblea, todos los gremios, en el correo de la mañana vamos a tratar de decidir todas esas cuestiones que tú me estás planteando. Bárbaro, gracias, muy amable. Gracias a ti. Le agradecemos a Agustín Abreu entonces habernos recibido aquí en el CERP de Maldonado. Volvemos en un rato, Jorge. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.